con la confianza de que vamos a tener un intendente peronista, de que vamos a tener en Roberto una figura proveniente desde aquí, de este Frente Juntos, que nos dé no solamente la posibilidad, como algunos pueden plantear, de recuperar después de tantos años, volver, sino de tener un intendente para estos tiempos. Un intendente con el que uno se pone a hablar y sabe que nos vamos a llevar muy bien como gobernador y él como intendente, porque vamos a tener que coordinar muchas acciones. Y ese va a ser uno de los ejes de gobierno, descentralizar y coordinar con nuestros municipios y nuestras comunas. Vengo de una intendencia, me formé allí, y quien es intendente mira la ciudad de otra manera, y claramente cuando uno empieza a hablar con Roberto desde las instancias que nos tocó transitar juntos ya en otra campaña anterior, te das cuenta de alguien que quiere a su ciudad, que quiere ser intendente y que quiere la oportunidad de mostrar que es una propuesta superadora a lo de estos años en el gobierno. Y esa oportunidad estoy convencido que Rosario se la va a dar, por el empuje de todos ustedes, pero también con la amplitud con el que él está planteando esta campaña. Algo que no es habitual, trabajar con su propia lista de concejales y la de todos los otros compañeros y compañeras que empujan para el mismo objetivo. Bienvenido sea, y eso sin duda que le va a dar una potenciación enorme al espacio. Saber que vamos a contar con alguien que conoce la ciudad, pero que asume su compromiso. Los intendentes sabemos que aquellas cosas que no son de nuestra competencia son de nuestra incumbencia. No te salvas nunca. Por lo cual, asumir desde la primera instancia que los temas de seguridad lo van a tener presente, que los temas de movilidad lo van a tener presente, que los problemas en cada uno de los barrios lo van a tener presente, que la visión de un intendente de un área metropolitana lo va a tener presente, pero además la visión de un intendente de Rosario. Realmente una ciudad que alguien quisiera gobernar es esta ciudad, una ciudad con proyección nacional, internacional, una ciudad con un potencial aún dormido. Hay que despertar a este gigante que es Rosario y estamos plenamente convencidos que Roberto lo va a hacer. Roberto y su equipo, Roberto y cada uno de los que lo está acompañando, de cada uno de ustedes y de cada uno de los rosarinos que quiere ser protagonistas de un cambio. Y esta es la riqueza que aquí se puede plantear, la posibilidad de hablar de distintos espacios que han conseguido una unidad. Y no es una unidad de preocupación de algunos dirigentes, es la unidad que quiere expresar a aquellos trabajadores que quieren seguir con su empleo, aquellos que quieren recuperar el que han perdido. Es el que quiere expresar la defensa de nuestras abuelas y de nuestros abuelos, el que quiere expresar la paridad, el que quiere fundamentalmente sentir que hay posibilidades de resguardar a nuestra industria nacional y resguardar al trabajo argentino. Eso es lo que cada uno expresa y seguramente es lo que nos da la posibilidad de golpear cada puerta, porque tenemos que hablar con todos. Es una etapa donde hay que dejar de hablar con el que piensa igual o con el que piensa parecido para animarnos a construir con el que piensa diferente. Esto es el mayor activo que tenemos aquí. Podemos hablar con todos, podemos mirar a la cara a todos y podemos invitarlos a todos a que sean protagonistas del desafío de una nueva provincia.